Bueno, mi nombre es Hillary y mi papelito dice: háblanos de un momento de tu vida en la que una voz te haya hecho reír. A ver, no fue una vez, porque todo el tiempo estoy relacionándome con esa persona y es mi hermano. Y cuando escucho su voz es como muy, muy de, no niño, pero sí es una voz para ser un hombre muy poco agudo. Pero cuando uno lo ve en la vida real es grande y todo, entonces me da mucha risa a veces escucharlo en los audios. Entonces creo que sí es todo el tiempo que me hace reír esa voz.